fiesta de los gitanos. Todo el mundo bailando en la fiesta de los gitanos. Me invitaron a una fiesta de gitanos y yo fui muy elegante con mi traje danzarín. Y la gente comenzó a gritar que baile y que muestre su bondad el gitano bailarín. Las gitanas con sus trajes de colores, sus collares y las flores, adornando el camarín. Se juntaban y contaban sus amores, esperando que llegara el gitano bailarín. Se juntaban y cantaban sus amores, esperando que llegara el gitano bailarín. Llegó Martín, el gitano bailarín, y en la carpa de gitanos el baile no tiene fin. Llegó Martín, el gitano bailarín, y es tan grande la alegría porque al fin llegó Martín. ¡Ahí! ¡Véngale, Martín! Anda con el gitano, compadre. Mueve, mueve, mueve, muñeca, mueve. Comenzó a gritar que baile y que muestre sus bondades el gitano bailarín. Las gitanas con sus trajes de colores, sus collares y las flores, adornando el camarín. Se juntaban y contaban sus amores, esperando que llegara el gitano bailarín. Se juntaban y contaban sus amores, esperando que llegara el gitano bailarín. Llegó Martín, el gitano bailarín, y en la carpa de gitanos el baile no tiene fin. Llegó Martín, el gitano bailarín, y es tan grande la alegría porque al fin llegó Martín. ¡Ahí! ¡Ey, ey! ¡Que siga el baile con los gitanos! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga! ¡Ángale! ¡Ángale! ¡Rico a vivir! ¡Ay! Llegó Martín, el gitano bailarín, y en la carpa de gitanos el baile no tiene fin. Llegó Martín, el gitano bailarín, y es tan grande la alegría porque al fin llegó Martín. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Véngale! ¡Llega la fiesta con los gitanos!